triste es tu vida y que tus mañanas son sin sol. Que ya llevas más de 1000 caídas y nadie te habla de amor. Todos te señalan, te critican, te han dejado solo, ya lo sé. Pero es mi mensaje diferente. Con mucha atención, escúchame. No sé si te acuerdas de aquel hombre que por esta tierra caminó. Devolvió la vista a Bartimeo, la suegra de Pedro el sanó. De ese quien te hablo es Jesús, el que me sanó con su poder. Y hoy quiero decir como él diría: levántate y sígueme. Ni para coger impulso. No me afecta ya. Ajá. Nada negativo.